Mi nombre es Milo, soy integrante de Raíces Urbanas, una huerta agroecológica urbana en el barrio de Almagro. Nuestro proyecto tiene tres pilares fundamentales: la agroecología urbana, la educación ambiental, tanto para niños como adultos, a través de talleres que vamos dictando durante el año, y la apertura de nuestro espacio a voluntariados, para que la gente que esté interesada pueda acercarse a aprender con las manos en la tierra, ayudándonos en las labores culturales del día a día. Estamos en Perón 3638, en el barrio de Almagro, Capital Federal, lunes, miércoles y viernes, desde 10 de la mañana hasta 19:30 horas. Nos encuentran como raíces.urbanas en Instagram. Y son más que bienvenidos y bienvenidas a poder compartir y resonar con nuestro espacio.